Que están con mucho trabajo y cada hora en esta historia es importantísima. Sabemos que han estado realizando gestiones internacionales también para que, entre otros organismos, la Organización de Naciones Unidas finalmente esté mirando esta historia en Argentina. ¿Y hubo alguna novedad con esto? Bueno, existió, como vos bien dijiste, una presentación que realizamos el día sábado al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en virtud de que el Estado Nacional no nos estaba dando ninguna respuesta que diera cuenta de un compromiso real con lo que significa la búsqueda de una persona desaparecida. Frente a eso recurrimos al mecanismo internacional y en el día de ayer se nos comunicó que el Comité había decidido dar curso a la solicitud de acción urgente y requerir una serie de medidas que el Estado tiene que adoptar ya, si es que no lo hizo aún, para dar con Santiago Maldonado. Entre esas medidas se incluyen el apartamiento de la Gendarmería Nacional de toda tarea de investigación, cuestión que, digamos, casi por sentido común, además de que es una obligación que está estipulada en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y que por eso el Comité lo pide expresamente y nosotros lo requerimos en su momento. Al ser la fuerza sospechada de haber intervenido en el contexto de lo que fue la represión, luego de la cual no se supo más de Santiago, tendría que haberse aportado desde el inicio. Eso no sucedió y de hecho, más bien lo contrario, una posta de Gendarmería Nacional apostada en las cercanías de la comunidad que determinaba quién entraba y quién salía, hostigó a familiares de Santiago y a miembros de la comunidad. En particular, esto fue un episodio que vivió, por ejemplo, Sergio Maldonado. Entonces es muy preocupante que no solamente no se estén tomando las medidas necesarias para tratar de dar de manera urgente con el paradero de una persona desaparecida, sino que haya un escenario de obstaculización de la investigación. Sin ningún tipo de duda, ¿no? Por fuera de la historia, de la lamentable historia de Maldonado y hoy no saber su paradero, que sobre eso se monte una situación incómoda para familiares, cercanos, es realmente repudiable. Lo que se decía igual es que ya estaba apartada Gendarmería y que estaba la prefectura. Bueno, como te digo, nosotros sí. El sábado, hasta el día sábado, esto pasó el martes, claro. Tuvimos que pedirle a un organismo internacional que expresamente le pidiera a la Argentina que impidiera que Gendarmería siguiera haciendo tareas en la zona porque eso estaba ocurriendo. Sí, está bien, está bien. Gabriela, sí. No te quiero poner un aprieto, pero te lo consulto a ver si tenés una opinión, porque a priori, desde una mirada comunicacional, como observadores, nos parecieron un tanto apresuradas las declaraciones por parte de distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad frente a una historia tan sensible como la desaparición de una persona. ¿Lo analizás así también? Mira, a mí lo que me parece es que hasta ahora había una respuesta muy deficiente de las autoridades nacionales y una falta de compromiso con lo que significa una situación en donde la principal hipótesis potencialmente puede involucrar a la Gendarmería Nacional. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar las declaraciones del defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, que fue muy claro sobre que, por supuesto, deben agotarse todas las vías de investigación y, digamos, lo que nosotros queremos es que Santiago aparezca y aparezca con vida lo antes posible, pero por ahora la principal hipótesis involucra a la Gendarmería Nacional y eso involucra la responsabilidad del Poder Ejecutivo de la Nación, de la ministra Bullrich. Entonces es imprescindible que asuman la gravedad de este caso y que realmente se comprometan con llevar adelante una investigación, una estrategia de investigación exhaustiva e integral, como pidió ayer Naciones Unidas. Bueno, hay en marcha un habeas corpus en este momento, ¿no? En realidad hay tres habeas corpus que se están tramitando desde hace varios días en el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Otranto, que fueron acumulados, y en el marco de ese trámite nosotros hicimos, antes de ir a la vía internacional, diversas presentaciones requiriendo medidas de prueba, y probablemente haremos una nueva presentación entre hoy y mañana. Ayúdame a acomodar un poco esta historia, Gabriela. Otranto está a cargo hoy de la causa. Ahora, cuando se presenta un habeas corpus, ¿no se le presenta a otro juzgado? Se presentó, él es el juez federal de Esquel, digamos, hay una cuestión de lo que tiene que ver con lo disponible, por un lado, y por otro, se presentó también ante la justicia provincial, que se declaró incompetente y no dispuso además ninguna medida de prueba, lo cual es realmente muy grave. O sea, el que tiene vigencia es el que tiene Otranto. Sí. Que está en curso. Sí. ¿Cuáles son las... O sea, una vez corpus, las posibilidades que hay es que se responde... Además, hay una investigación por desaparición forzada de una persona, digamos. Sí, claro. Esa hipótesis también se está manejando y entendemos que debería ser impulsada y es impulsada por el Ministerio Público Fiscal. Uno se imagina también que en el momento que se resuelva la situación de Maldonado, que esperemos que sea de manera fortuita, obviamente, aunque la verdad es que estamos a una semana ya, la situación es gravísima, debería también ponerse a lupa sobre cómo fue ese procedimiento de gendarmería, ¿no? Porque ahora, cuando esta historia tomó cierta repercusión, vemos la importancia que le había dado al Ministerio de Seguridad este accionar. Había ido el jefe de gabinete. Esto se da en el marco de una situación bastante, un poco más macro, que tiene que ver con la situación de Jones Wallace y la situación también de lo que se resolvió en aquella reunión entre Macri y Bachelet, probablemente, donde se habló de algunas cuestiones sobre ciertos representantes de las comunidades. Me parece que poner el ojo sobre cómo fue ese procedimiento es importante también. Obviamente ahora estamos con la prioridad, que es el Maldonado. Por supuesto, o sea, lo que nosotros estamos pidiendo es que se tomen, primero que nada, todas las medidas que conduzcan a la aparición con vida de Santiago Maldonado. Eso, antes que nada, dicho esto, desde ya debe investigarse el accionar de la Gendarmería Nacional, que viene llevando adelante distintos operativos muy violentos en el territorio de manera indiscriminada. Hay también una causa por inteligencia ilegal contra miembros de la comunidad que reivindican el territorio. Hay un escenario que de muchas detenciones arbitrarias, episodios de tortura. O sea, la única respuesta estatal ante el conflicto de reivindicación territorial ha sido la represión, el hostigamiento y la estigmatización. Eso es muy grave, genera un conflicto, digamos, un escenario muy muy complicado para un actuar donde además se está investigando la desaparición de una persona. Hay mucho temor desde los integrantes de la comunidad, y eso desde ya debe atenderse. De todas maneras, por supuesto, en este instante la preocupación número uno tiene que ver con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí. Gabriela, ¿qué nos puedes contar sobre esta causa que dijiste recién ahí al pasar, de espionaje sobre la comunidad? Hay una causa en curso por inteligencia ilegal contra, digamos, en la que está involucrada la AFI, por su accionar en el contexto de lo que significa el conflicto de reivindicación territorial que llevan adelante, que lleva adelante la comunidad que hace tiempo está reclamando este territorio. ¿Qué es lo que puede hacer hoy la comunidad internacional? Concretamente la ONU, por ejemplo, más allá de la presentación, lo dijiste al comienzo, pero ¿cuáles son las potestades que tiene efectivamente para exigir, comunicarse, enviar una misiva? ¿Qué es lo que puede hacer en concreto? Bueno, lo principal que te diría es que es paradójico, pero lamentablemente paradójico, que Argentina es, junto con Francia, quien impulsó la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, sí, que es un instrumento relativamente nuevo del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, o sea, de Naciones Unidas. Argentina, por la historia de nuestro país, por lo que significó, digamos, las 30.000 personas detenidas desaparecidas, impulsó que existiera un instrumento internacional que protegiera a las personas de estas situaciones y que obligara a los estados a responder de modo urgente. En ese contexto se previó que, entre otras cuestiones, hubiera una modalidad, que es la modalidad de la acción urgente, que tiene que ver con, bueno, la primera reacción frente a una situación donde una persona está posiblemente desaparecida, o de hecho está desaparecida, pero además hay indicios de lo que significa la posibilidad de la intervención de las propias fuerzas de seguridad. Nosotros el sábado solicitamos esta acción en el marco del artículo 30 de la Convención. El comité consideró que era gravísimo, procesó la acción y pidió toda esta serie de medidas en una comunicación oficial que se la transmitió al Gobierno Nacional. De este modo se inició un trámite que va a permanecer abierto, conforme dijo el comité ayer, hasta tanto se dé con el paradero de Santiago Maldonado. Gabriela, te agradecemos mucho el tiempo para Radio Futura. Ha sido un gusto hablar con vos. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, pasada por la mañana de Futura, contándonos que fue el CELS el que hizo esta presentación internacional para que la ONU interceda. Y esto que comentaba ahí Gabriela al final es central, se nos escapó de mencionarlo, pero es así, fue Argentina la que generó los protocolos y los pedidos para que la ONU finalmente incorpore la desaparición forzada de personas como parte de la doctrina internacional a analizar, la doctrina de la criminalidad de los estados, ¿no? Argentina y Francia, ahí lo decía, y hoy Argentina va y pide, miren, vengan a presionar al estado argentino porque está muy eficiente a la hora de buscar una persona en la cual se presume que está involucrada las fuerzas de seguridad. Veremos qué sucede. Por lo pronto la ONU da el visto bueno y avanza exigiendo a la Argentina que Maldonado aparezca con vida.